Mañana, cada lunes tenemos el gusto, el placer de poder conversar con Hugo Muleiro, presidente de Comuna, para analizar un poco, ¿no?, qué títulos y qué noticias eligen reflejar los diarios hegemónicos de nuestro país. Hoy lo estamos llamando un poquito más tarde porque tuvimos un comienzo diferente también en la mañana de Kermés debido a todo lo que tiene que ver con lo que ha dejado la interna del fin de semana en la provincia de La Pampa. Hugo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Sebastián, ¿cómo va? Muy ¿Cómo bien. Están? Muy bien, un placer saludarlo. Estamos buscando todavía en los diarios las repercusiones del triunfo de Luciano Di Napoli, que de alguna manera era el candidato de Cristina en Santa Rosa. Sí, usted parece que me suena un poco iluso así en la distancia, le digo con todo respeto, ¿no? No lo encuentro todavía, ¿no? Sí, no. Hay muy poco de lo acontecido ayer en La Pampa en los diarios de aquí. Sí está en tapa de Clarín la derrota de McAllister, presentada en términos, también está, le da cierto espacio el portal Infobae. Infobae le hizo una línea en la que dice que, bueno, que la Casa Rosada no se sorprendió, que era algo que estaba más o menos en los cálculos, así que como quitándole peso a la novedad, digamos, uh-huh, de la derrota de este hombre que es, bueno, un allegado estrecho al presidente, ¿no? Claro, y es que es la lectura que se hace directamente, claro, ¿no? En el caso de la derrota de McAllister, el revés al macrismo. Exacto. En Infobae, un señor Federico Mayor escribe un análisis, digamos así, por llamarlo de alguna forma, y hay algo que poco gracioso, porque dice que desliza en algún párrafo que el Partido Justicialista intervino en la interna de Cambiemos y mandó a gente a votar por el candidato radical, por Kronenberger, ¿se sí, pronuncia? Kronenberger. Bueno, esto es lo que dice Infobae, que el justicialismo mandó a votar por el dirigente radical para que perdiera McAllister. Bueno, esas cosas, ¿no? Uh-huh. Clarín lo pone en tapa en su edición incluso impresa, con un título que dice que perdió McAllister. Habla de baja participación, también con la intención de relativizar, digamos, la derrota del candidato al presidente, y no menciona para nada lo acontecido con el triunfo del candidato de Unidad Ciudadana, así que, bueno, por ahí van los muchachos tratando de atenuar el impacto de esta primera derrota electoral del macrismo, ¿no? Uh-huh. Del macrismo maduro, diríamos sí, así. Sí, sí, y ocultando directamente lo que podría tomarse como una victoria de Cristina. De Cristina, por supuesto. Uh-huh. Bueno, Cristina, ya que la menciona, es el tema, usted sabe que con en la agrupación que yo entero, Comuna, leemos las columnas políticas, sobre todo, de Clarín y La Nación, por considerarlas influyentes en todo el sistema mediático después. No es que sean artículos de mucha lectura del público, que según se sabe, pero sí el conglomerado de medios que responden a Clarín y La Nación, que son cientos en todo el país, sus periodistas, sus comunicadores, digamos que toma mucho de la línea editorial que allí se desliza para orientar su propio trabajo. Nos llamó la atención en estos últimos días la recurrente versión que ya había aparecido semanas atrás de una participación estadounidense en las novedades judiciales que esperan a la expresidenta Fernández de Kirchner para los meses próximos. Uh-huh. Morales Solá, el columnista principal de La Nación, había dicho semanas atrás que hay una fuerza de tareas en Estados Unidos desplegada para buscar información que involucre a la expresidenta. Esto es retomado, fue retomado ayer domingo por Kirchbaum, el jefe de redacción de Clarín, en una nota en la que por empezar, parte de afirmar que la candidatura de Labaña es un hecho, el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, que ya decidió que no sabe en qué... ¿En qué partido? En qué partido, en qué fuerza política va a inscribirse, digamos. Uh-huh. Pero que su ámbito principal de acción es el llamado peronismo federal, que tiene a Sergio Massa, a Urtubey, el gobernador Santenio, al senador Pichetto y al gobernador Schiaretti, el gobernador de Córdoba, como sus figuras más conocidas. Kirchbaum desliza elogios para Alemania, dice que gestionó la crisis cuando fue ministro del presidente Kirchner, en 2003 gestionó esa crisis con solvencia, y dice que para el establishment, así como lo llama él, es el candidato ideal para evitar el desastre que sería el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner desde el punto de vista de Clarín, y para poner en marcha una política diferente a la de Macri, que, bueno, está causando el desastre económico que todos conocemos. Uh-huh. Sí. A partir de ahí se lanza con la hipótesis sobre Cristina. Dice que el 26 de febrero, recuerda que el 26 de febrero comienza uno de los juicios, que está pautado, diríamos así, en el calendario electoral. Y bueno, dice que puede haber nuevos capítulos que pueden ir conduciendo hasta el dinero que se le atribuye a la expresidenta haber robado. Y luego ahí viene la versión norteamericana, dice, se especula que habrá incluso juicios en Estados Unidos contra la expresidenta. Mm. O procedimientos, dice, que impacten o salpiquen a Cristina Fernández. Está bien. Por las dudas, todo en potencial. Claro, sí, por supuesto. Todo en tren de especulación o de versión, pero evidentemente para la ofensiva judicial que está prevista durante todo el año en medio de la campaña electoral, el gobierno o el dispositivo que tiene el poder, digamos, cuenta con una participación estadounidense. Seguramente serán versiones o datos, como los que en su momento publicó el periodista Santoro en Clarín, atribuyendo cuentas en el exterior, que luego se vio que no existían, etcétera. Pero bueno, generarán títulos y buscarán impactar en la campaña electoral. Uh-huh. Que ya está lanzada. Hugo, empiezan a deslizar una embestida contra Florencia Kirchner, puntualmente. Sí, esto en las columnas en los últimos días no estuvo mencionado, uh-huh. pero sí, es un fantasma recurrente, ¿no? Que viene del año pasado. Sí mencionada esa posibilidad en otras ocasiones, pero no en estos días. Pero durante el año pasado sí se mencionó la posibilidad. O sea, se la mencionaba a Florencia Kirchner como el eslabón menos protegido, digamos, o más flojo de la familia de la presidenta, porque, bueno, no es legisladora y no tiene fueros parlamentarios. Uh-huh. Sí. Así que sin duda es una posibilidad, claro. Uh-huh. A todo esto, el otro entramado judicial, ¿no?, que es el que implica a Stornelli, D'Alessio, que podría tocar a Bonadío, no se menciona nada. Se menciona muy poco y todo en clave de defenderlo a Stornelli, en ridiculizar al denunciante, desprestigiarlo, el empresario que denuncia que fue extorsionado por este abogado D'Alessio a nombre del fiscal Stornelli. Sí, una táctica de protección muy dura, muy fuerte, en la que entra un grupo grande de columnistas en estos días, bueno, Morales Solán en La Nación, Hugo Alcón Adamón también en La Nación, muy enérgico en desacreditar al abogado D'Alessio, quien hasta hace poco era columnista de Clarín y panelista frecuente de los canales de televisión de estas empresas, y bueno, y otros periodistas también. La Nata lo ha mencionado, bueno, hay una buena tropa, digamos, mediática que evidentemente recibió la orden de desacreditar al denunciante, de desacreditar al abogado D'Alessio, incluso se habla de un estado de salud mental dudoso, bueno, todo un despliegue al respecto. Desacreditar al juez Ramos Padilla, que tiene la causa en Dolores, mencionándolo como un hombre, un juez K, colgándole la letra y la denominación como una especie de desacreditación automática, digamos. Y bueno, por supuesto, a los medios y periodistas que están difundiendo estas noticias. Diría yo, algo bastante llamativo el miércoles pasado por parte de Morales Solá en La Nación, como una especie de brote de furia, porque reaccionó hablando de una banda de embaucadores que están, decía ese día, armando la operación contra el fiscal Tornelli. Dice que son todos unos chantas, unos que son rústicos, dice. Que la maniobra fue armada por los presos K, que es una cosa bastante desopilante. Llama la atención en Morales Solá, que más o menos trata de ser atildado, no tiene un verbo más o menos controlado, se pavonea con cierta prolijidad en sus expresiones, pero en este caso se ve que no se pudo controlar, porque incluso termina diciendo que todos los que están involucrados en esta denuncia y en su discusión van a terminar presos. Con lo cual, está mostrando, ¿no?, un poco la hilacha, como se dice en el barrio. Seguro, yo creo que la mostró ya cuando entrevista a Stornelli, ¿no? En aquel momento, esa entrevista televisiva que le hace también hace pocos días. Sí, sí, tal cual. Haciendo pseudo preguntas que ya contenían la respuesta, comunicándole claro lo que tenía que decir. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece esta operación? ¿No? Claro. Por ejemplo, esas eran las preguntas de Joaquín Morales Solá. Hugo, ¿hay algún otro título, algún otro tema que nos hayamos pasado por alto? No, me gustaría insistir en el comienzo en el tema de la posibilidad de una intervención norteamericana en los asuntos judiciales de la Argentina, porque también es un tema que el viernes mencionó Marcelo Bonelli en Clarín, el periodista que escribe un panorama empresario, y dice que por primera vez el juez Bonadío tiene datos de las cuevas, bancos y operadores de la City porteña involucrados en lo que estos medios llaman en la ruta del dinero K, y dice que hay bancos regionales y bancos internacionales que están siendo investigados. Es decir que tomemos nota, porque es una operación en una escala muy superior a la que podemos imaginar. Me parece que esto ya sobrepasa en sí a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y tiene finalidades que exceden a la política, y que tienen que ver también con los negocios, con las empresas y con los bancos. Guerras entre empresas y bancos detrás de esta llamada causa de los cuadernos que nunca fueron encontrados. Uh-huh. Hugo, como siempre, muchas gracias, es un placer escucharlo en la mañana de Kermés. Muchas gracias a ustedes por permitirme participar, un abrazo. Que tenga buen día, hasta luego, un abrazo grande. Hugo Muleiro, presidente de Comuna.